combo y con todo. Esos creen que se los aventó. A todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 8 de julio de 2015. Recordamos que llegamos hasta ustedes en esta ventana, llegamos a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos. Y en los controles tenemos por esta temporada, ya que Luigi está de vacaciones, a alguien muy querido por todas y todos nosotros, Yolver Zambrano. Gracias, Yolver, por acompañar a esta servidora, Enza García, que desde aquí les mando muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, besos, aplausos a Mapuche, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes. Y abrimos con un temita así calentito, recién salidito del horno, es el último tema del Gran Combo de Puerto Rico. Tiene que haber de todo con su nuevo solista, Anthony García, un chamo con una voz maravillosa y bastante talento, este muchacho. No tiene que haber de todo, dice, es verdad, tiene que haber de todo, pero como decimos los socialistas, repartido equitativamente. Por ellos dicen que bueno, que tiene que haber artistas, deportistas, nombran por ahí a los chanchulleros, no. No, no, no, no, no. Eso sí que no. Ahí sí que somos los venezolanos y las venezolanas de bien irreductibles. No queremos chanchulleros ni en el país ni en el mundo, porque son poquitos, pero cuánto daño le hacen a la patria, cuánto daño le hacen al planeta. ¿Chanchulleros que le hacen daño al planeta? La ExxonMobil, la BP, la Monsanto. ¿Chanchulleros que le hacen daño al país? Bueno, ahí tenemos una amplia gama de quinta columnas en las instituciones del Estado. Tenemos una amplia gama de bachaqueros, una amplia gama de malandros, una amplia gama de paracos. Tenemos una amplia gama de gente que se queja, se queja, se queja, se queja, pero no aporta nada. Entonces, y por otro lado, bueno, tiene que haber de todo. Tiene que haber gente que con diferentes ideas, con diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes modos de ver la vida, porque la sumatoria de todo eso es lo que va haciendo que las sociedades vayan evolucionando y vayan mejorando, porque todos y cada uno de nosotros, y quizás hasta el mismo chanchullero, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy en el fondo, algo bueno tiene, y si sumamos las cosas buenas de todos y cada uno de nosotros, caramba, caramba, esto no sería el planeta Tierra, sería el Nirvana, sería la Arcadia, sería el paraíso terrenal. Bueno, vamos entonces a revisar, tiene que haber de todo y de todo, ahí esta mañana con las informaciones, ¿no? El día de ayer se cumplieron 40 años que el comandante Hugo Chávez ingresó a la Academia Militar de Venezuela, inició su carrera militar. Una anécdota bastante entrañable para todas y para todos es que el comandante Chávez no, de niño, adolescente, no pensaba, no se planteaba la carrera militar. Él quería ser pelotero, él quería ser como el Látigo Chávez. Y bueno, para un muchacho que vivía allá en el llano, vivía en un pueblito, con pocas posibilidades de venir a Caracas solo, sin la forma, ¿no? La forma que él veía más fácil de acercarse a la capital y acercarse al mundo beisbolero, era ingresando en la Academia Militar, y se enamoró de la carrera militar. Y caramba, qué bueno, qué suerte tuvimos, ¿no? Para que veas, ¿no? Cómo es la vida. Gracias, quizás, fue gracias a ese deseo de ser pelotero que el comandante Chávez se transformó en ese líder mundial que fue, es y será. Para la muestra, un botón, el caso de Grecia. Pues ayer rindieron honor al comandante Hugo Chávez, a nuestro amado, a nuestro amadísimo Chávez, ya que un día como ayer, en 1975, recibió el título, recibió el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares en la Academia Militar del Ejército, motivo por el cual ayer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rindió homenaje a la memoria del líder de la Revolución Bolivariana. Cerca de las 4 de la tarde, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a la Casa de los Sueños Azules, la Academia Militar, acompañado de la primera combatiente Silvia Flores y del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para conmemorar los 40 años de la graduación del Comandante Supremo, así como también para el acto de graduación conjunta de oficiales y los ascensos. Tras saludar al alto mando militar de los 5 componentes de... Discúlpenme, pero es que esta página web del Ciudad Caracas parece que tuviera mal de zambito. Tras saludar al alto mando militar de los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los militares que formaron parte de la promoción Simón Bolívar, la cual también integró el gigante eterno, el jefe de Estado, develó el monolito para enaltecer la imperecedera memoria del comandante Hugo Chávez. Bueno, se habló sobre el comandante Chávez y también se hablaron sobre otros temas, ¿no? Bueno, el presidente Maduro también, como ya lo dijimos en el acto de juramentación de nuevos oficiales, designó las nuevas autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, designó la noche de este martes a las nuevas autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante el acto de juramentación de los nuevos oficiales. El mayor general Juan García Toussaint fue nombrado por el jefe de Estado como el nuevo comandante general del ejército, el almirante Franklin Monplacier como nuevo comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, el mayor general Cruz Arteaga como nuevo comandante de la aviación militar bolivariana. Asimismo, el mayor general César Vega González será el comandante de la milicia Nacional Bolivariana, quien hasta ahora ha estado al frente de la Región Integral de Defensa Integral Occidente. Por su parte, el mayor general Néstor Reverol fue ratificado como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Como parte de las actividades conmemorativas de los 40 años del egreso del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, de la Academia Militar Bolivariana, el presidente Maduro agradeció a los militares que hasta ahora estuvieron al frente de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: mayor general Gerardo José Izquierdo Torres, el almirante Jairo Avendaño Quintero, el general Eutimio Criollo y el mayor general Rubio Silva, quienes pasan a situación de reserva activa. Gracias por su lealtad, su capacidad, su amor, su disciplina, 31 años de servicio activo. Con ustedes se ha avanzado en este año impresionantemente la construcción de la nueva doctrina militar del nuevo concepto estratégico de la nueva organización de la Fuerza Armada, dijo el presidente Maduro. Otra de las cosas que señaló ayer, que es que con inteligencia y justicia Venezuela obtendrá victoria en su reclamo sobre el Esequibo. El presidente expresó que con pulso, inteligencia, verdad, razón, justicia y derecho, Venezuela obtendrá una gran victoria en su reclamo sobre la Guayana Esequiba para la historia. Lo dijo durante el acto de ascenso y graduación conjunta de los alféreces de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y rechazó Nicolás Maduro las recientes declaraciones del ministro de Guyana, David Granger, sobre el diferendo que se mantiene sobre la zona en reclamación. No podemos aceptar las ofensas que está ejerciendo el presidente de Guyana, David Granger, quien sigue las órdenes de ExxonMobil, por lo cual tomaré decisiones de Estado para derrotar estas provocaciones de un sujeto que ha venido a insultar a Venezuela y está buscando dividir el Caribe, expresó desde el patio de la Academia Militar en Caracas. Bueno, fíjense ustedes que una de las cosas que caracteriza al nuevo presidente de Guyana, que además de representa a la derecha guyanesa, este señor no está haciendo las cosas sin apelar a los organismos internacionales. Está violando el Pacto de Ginebra y acusa a Venezuela de cualquier cantidad de cosas, de imperialista, de expansionista, de un mono que está parado en la espalda de la pobrecita Guyana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ha tomado medidas diplomáticas, no ha hecho nada desde el punto de vista diplomático. ¿Por qué? Porque sabe que esa es una causa perdida, porque sabe que el Acuerdo de París es írrito, porque sabe que el que está vigente es el Acuerdo de Ginebra, porque sabe que Venezuela tiene derechos sobre el territorio en reclamación. Él lo sabe. Y como sabe que va a salir más apaleado que una gata ladrona, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Como el propio Bravucón cobarde, tú sabes, mira, te voy a dar tu golpe, y no sé qué. Entonces empiezan a parar el pecho como una paloma y empiezan, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y a manotear, pero que a la hora de la chiquita no hace nada. A la hora, o sea, el Bravucón que en lo que viene alguien un poquito más fuerte se hace pipí. Este es el señor, esta es la actitud del señor Granger. Estas son posturas provocadoras buscando que Venezuela empiece con una diplomacia errada o errática de micrófono. Ah, tú eres esto, tú eres lo otro y vamos a hacer esto y lo otro. Están buscando una provocación. Que nosotros nos saltemos entonces la legislación internacional. Que vayamos a un conflicto de alta intensidad. Eso es lo que está buscando este señor. Que nos pongamos en el mismo plan bravucón que él para realmente minar, dividir, afectar lo que son estos organismos de integración regional que heredamos, toda América Latina heredó del comandante Hugo Chávez, como la CELAC, por ejemplo. Como la CELAC, como la UNASUR, como Petrocaribe. Entonces, bueno, señores. Pero menos mal que si hay algo, una de las cosas de tantas que hizo, una de las cosas buenas que hizo el comandante Hugo Chávez, fue tener a Nicolás Maduro durante tantos años como canciller. Y si alguien ha aprendido cómo es el manejo de la diplomacia y el manejo de la política internacional es precisamente Nicolás Maduro. Así que por ese flanco, Nicolás Maduro está blindado. Está blindado. Y Venezuela es un país de paz. ¿Cómo va a decir este señor? Que un país de libertadores, que nuestro ejército ha salido, ha trascendido las fronteras, es para liberar. Vamos a ser un país agresor. Vamos a ser un país agresor en ningún momento. Y para la muestra, un botón que hizo el comandante. Primero, bueno, los gobiernos anteriores que no le pararon. Ahí estaba Caldera, que prácticamente lo que hacía era renovar y renovar y renovar acuerdos para no discutir el tema. Luis Herrera Campins trató de hacer algo, ¿no? Pero vamos a estar claros. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Hugo Chávez? Primero, mire, no. Este territorio está en reclamación. Pero a pesar del diferendo, estrechó lazos con Guyana, estrechó lazos con la presidenta que había en aquel entonces, que por cierto, estuvo en el edificio Cantaclaro, en un acto del Partido Comunista de Venezuela, una señora de izquierda, una señora que estaba clara cómo era la cosa, que lamentablemente enfermó. Y después vinieron gobiernos de corte progresista en Guyana con el que hemos tenido las mejores relaciones. Llega a la derecha, nos montaron un sancocho, una zambumbia que te mezcla lo peor de Uribe con lo peor de Aznar, con lo peor de Vargas Llosa y con lo peor de Bush, que se la pasaba mandando tropas para todos lados. Pero bocón, porque Obama las manda, pero no es tan bocón. Tremenda personita, ¿no?, que montó la derecha allá en Guyana. Bueno, el presidente Nicolás Maduro agradeció el apoyo mostrado en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ante las decisiones tomadas desde su despacho en la lucha por el respeto de Venezuela, al tiempo que pidió el respaldo del pueblo. Quiero agradecer el apoyo mostrado desde diferentes sectores del gobierno nacional, quienes me han respaldado en la decisión absoluta de luchar por el respeto venezolano y por el carácter venezolano de la Guyana Esequiba. El pasado lunes, el presidente Maduro denunció ante la Asamblea Nacional la gesta de una nueva campaña internacional para tratar de implantar contra Venezuela un conflicto de alta intensidad a través de la siembra del odio y la desconfianza entre los venezolanos y los pueblos hermanos de Latinoamérica y del Caribe. Hay una operación política, diplomática, mediática y económica para implementar en nuestra nación una operación tenaza y tratar de implantar conflictos de alta intensidad, expresó el mandatario, quien agregó que ese plan, que además busca sembrar odio en el pueblo de Guyana, es promovido desde que David Granger llegó al poder hace unas semanas y él mismo es atizado desde fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Fuera de las fronteras del mismo territorio guyanés por Estados Unidos. Otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro es que tomará decisiones de Estado para neutralizar las provocaciones de David Granger. Entonces, no podemos aceptar las ofensas que está ejerciendo el presidente de Guyana, quien sigue las órdenes de la ExxonMobil. No, bueno, seguimos revisando informaciones y la UNASUR saludó la creación de la Comisión para Asuntos Limítrofes en Venezuela. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, celebró este martes la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de crear una comisión para abordar asuntos limítrofes con países vecinos. A través de su cuenta en la red social Twitter, el titular de la UNASUR aseguró que el bloque subregional de 12 países seguirá apoyando el diálogo entre Venezuela Venezuela, Guyana y Colombia como la mejor salida para superar los diferendos limítrofes entre los referidos países. El pasado lunes, al intervenir en una sesión especial de la Asamblea Nacional, Maduro firmó una ley habilitante para crear una comisión de Estado con carácter presidencial para los asuntos limítrofes de Venezuela y América Latina. Encabezada esta comisión por el vicepresidente Jorge Arreaza, la comisión será integrada además por los ministros del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, Defensa, Mayor General Vladimir Padrino López, para el despacho de la presidencia, la almirante Carmen Teresa Meléndez, los titulares de la Procuraduría General, Tribunal Supremo de Justicia y miembros del Parlamento. La nueva institución tendrá como misión orientar, con base al derecho internacional y a las relaciones bilaterales, las negociaciones en pro de la defensa de la soberanía y la paz de la nación. Y el sector cultura también se ha pronunciado sobre el tema del Esequibo. El Consejo Presidencial para la Cultura emitió un comunicado: el Esequibo es y será siempre venezolano. Esto fue el pasado sábado, cuando se reunieron los voceros y las voceras del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de Cultura. Ellos estuvieron reunidos en Los Caracas, Estado Vargas, y emitieron un comunicado fijando posición con respecto a la soberanía de nuestro territorio en repudio a la agresión del gobierno de la hermana República de Guyana, permitiendo a una transnacional poderosa como la ExxonMobil incursionar en un territorio en reclamación entre ambas naciones. En el comunicado señalan que damos nuestro total respaldo a las medidas diplomáticas ejercidas y que tenga bien ejercer el gobierno venezolano, liderizado por el camarada presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, apegadas al compromiso con el Acuerdo de Ginebra, que provee herramientas para la solución pacífica de las controversias entre ambos países. También señalan que como voceros y voceras del sector cultural venezolano, reafirmamos los derechos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el Esequibo y ratifican que el Esequibo es y será siempre territorio venezolano. Así que esas han sido los diferentes pronunciamientos sobre el tema del Esequibo. Bueno, otra de las cosas es que la Comisión de Alto Nivel realizará una gira internacional y solicitará a la CELAC un diálogo con Guyana sobre el tema del Esequibo. Así que esto es lo que le tenemos sobre ese tema. A ver, ya, uy, Dios mío, qué rápido se pasó, ya son las 10 y 24 minutos, ya se acerca el momento de hacer la pausa. Con respecto a la situación de Guadualito, debemos también, también comentarles que más de 100 toneladas de alimentos han llegado a Guadualito para apoyar a los afectados por las lluvias. Ya los médicos están ubicados en un hospital de campaña atendiendo a la población. Y bueno, vemos cómo Venezuela se crece ante las dificultades, cómo gracias al comandante Hugo Chávez ya tenemos unos servicios de protección civil, un ejército, todo un aparato bien organizado para atender este tipo de emergencias naturales. Son las 10:25 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos con Ana Tijoux y Jorge Drexler. Y bueno, y este es un tema que tiene que ver con una línea que tenemos desde hace ya tiempo aquí en el programa, que es la necesidad de convertirnos en un nosotros, de ser poderosos, de unirnos para no solamente resistir, sino también para vencer esta tenaza que están aplicando contra el pueblo venezolano, tanto desde el punto de vista diplomático como desde el punto de vista mediático, psicológico y económico. Tenemos que unirnos y sacar la voz para vencer a quien nos quiere oprimir con esa tenaza multifacética con la que nos están lastimando, están haciéndole bastante daño al pueblo venezolano. Pero claro que sí, que vamos a vencer. Ana Tijoux y Jorge Drexler, sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

y todos estos servicios entonces requieren y demandan actualización permanente. Participarán entonces acá profesores de la Universidad Central de Venezuela, contamos con el aval académico del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, del Pedagógico de Caracas y BILAC, además de estudiantes de Archivología, Bibliotecología, representantes de bibliotecas, institutos autónomos de bibliotecas estadales, del mismo modo especialistas del libro y de la lectura, de los gabinetes de cultura de todos los estados, trabajadores de la Biblioteca Nacional, trabajadores de bibliotecas públicas, investigadores que hacen vida con el tema del libro, con el tema de la lectura, que viven el libro a diario, al igual que nosotros. Entonces, este encuentro justamente para dar inicio a lo que es el 182 aniversario de nuestra institución. Eran las palabras de Sadie Loaiza, director de la Biblioteca Nacional. Este evento cuenta con el aval académico del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, así como el Instituto Pedagógico de Caracas y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Se efectuarán más de 40 ponencias de alto nivel, 6 conferencias, 7 talleres y 2 foros. Cabe destacar que esta actividad da inicio a la celebración del 182 aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional, institución encargada de preservar el patrimonio histórico de la nación, y va dirigida a promotores de la lectura, de la escritura, sociólogos, historiadores, estudiantes, entre otros. Quienes deseen participar en este evento deben inscribirse a través de la página oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela, www.bnv.gov.ve. Nosotros seguiremos muy atentos a llevarles toda la información disponible y pertinente desde aquí, en este primer encuentro, el libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde el 1 y hasta el 31 de julio, las máximas autoridades y funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de confianza en los órganos y entes del Poder Público Nacional, estatal y municipal, tienen plazo para realizar la actualización anual de su declaración jurada de patrimonio a través de www.cgr.gov.ve. Cumple con esta disposición y evita las sanciones contempladas en la ley contra la corrupción. Gobierno bolivariano. Debido a la creciente de los ríos Arauca y Sarare, provocado por las fuertes lluvias los últimos días, ha generado que los habitantes de Guastualito, municipio Páez, se vean afectados. Por esta razón, solicitamos la mayor colaboración del pueblo venezolano, con la donación de agua potable, insumos, enseres, alimentos no perecederos, buscapina, amoxicilina, algodón, gasas, colchonetas, mosquiteros, jabón, crema para las picaduras, creolina, cal, entre otros insumos para ayudar a nuestros compañeros. Actualmente, Guastualito está totalmente inundado. Nuestra operadora cultural del municipio, Gladys Castillo, está ubicada en un refugio, ya que su casa está inundada. Centro de Acopio en Caracas, Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Mezanina, Atención al Ciudadano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Pa' afuera, vamos, pa'lante, pa' afuera. quiero ser feliz. Quiero ver las caras lindas, las que dice la canción. Quiero ver la gente alegre derrumbando al paredón. Desde aquí yo puedo ver la alegría y el sabor, los amores y los cueros que repitan con el sol. Afuera vamos pa'lante, afuera pa'lante pa'allá. Afuera vamos pa'lante, afuera pa'lante pa'allá. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa afuera, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa afuera vamos pa'lante, afuera pa'lante pa'allá. Es 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Matarrica. Vamos pa'lante, claro que sí, pa'lante es pa'allá. Y tenemos más informaciones que comentarles y también abrimos la participación aquí en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el registro electoral cierra hoy, así que si todavía no ha modificado sus datos cumpliste la mayoría de edad y no te has inscrito, pues te invitamos a que lo hagas, ya que el día de hoy es la última oportunidad que tienes para hacerlo. El registro electoral cierra hoy con una jornada especial. Han sido atendidas más de 1.700.000 personas. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandro Blitas, reiteró el pasado lunes que hoy cierra el registro electoral con una jornada especial de puntos móviles para facilitar la inscripción, reubicación y actualización de datos en todas las oficinas regionales electorales del país. Enfatizó que no habrá prórroga, por lo que invitó a las personas que aún no se hayan inscrito a hacerlo este miércoles en todos los puntos de atención que permanecerán abiertos hasta que hayan personas en la cola. Adicionalmente, las personas que aún no han realizado sus trámites disponen de los 1.568 puntos de registro y actualización de datos desplegados desde el pasado mes de febrero, distribuidos en las oficinas estatales electorales y zonas de gran afluencia, como las estaciones del metro, plazas y centros comerciales. Hasta el 31 de mayo se habían inscrito 504.661 nuevos electores y electoras, registrado 798.175 solicitudes de reubicación y 406.611 actualizaciones de datos, para un total de 1.709.447 movimientos en el registro electoral. Por otro lado, bueno, esta es una nota que de verdad que agradezco mucho. La Sunde nos sigue, ¿no? La Sunde sigue la cuenta de La Ventana, no sé si nos escuchan también. Sigue mi cuenta personal y ellos tuitearon lo siguiente. Yo lo retuiteé y están en nuestra cuenta. El Sunde del Distrito Capital detectó en el mes de junio, nada más en el mes de junio, 1.360 incumplimientos en 1.776 fiscalizaciones durante el mes de junio. Este es el tipo de informaciones que debemos manejar. Porque, ¿qué ocurre? Caracas es una ciudad, la zona metropolitana de Caracas tiene 6 millones de habitantes. 6 millones de habitantes. Calculemos cuántos negocios haciendo lo que les da la regalada gana hay. Es difícil. Realmente mucha gente aquí ha llamado en lo personal. Hace mucho que no veo a nadie con el chaleco del Zunde o con las credenciales de verdad. Pero bueno, tenemos un equipo que sí tenemos entendido que es pequeño, que sí están los fiscales populares. Hay algo que hay que reconocer, que el Zunde no tiene, porque este tipo de las actividades del Zunde son en coordinación, deben ser en coordinación con otras instituciones públicas. Una de ellas, la fiscalía, que bueno, que se ha caracterizado por su ineficiencia en muchos casos. Si nosotros agarramos la prensa y empezamos a revisar las percepciones negativas de la fiscalía como institución, uno se queda loco, ¿no? Está la fiscalía, debería estar la policía, la Guardia Nacional Bolivariana, y ahí hay un problema de coordinación que no sé quién es el encargado de la misma que hace que las cuestiones fallen, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes, si han detectado 1.360 incumplimientos en 1.776 fiscalizaciones en el mes de junio, y andan haciendo lo que les da la gana, aquí vemos dos cosas. Que la cantidad de comerciantes y de sinvergüenzas que están jorobando aquí en Caracas cuadruplican la cantidad de personas que fueron detectadas, la cantidad de hechos que fueron detectados. Porque esto es un poquito, esto es un granito de arena al lado de lo que están haciendo en la ciudad. Estamos hablando nada más de el área metropolitana de Caracas. Se hicieron 1.776 fiscalizaciones en un mes, no es ninguna tontería, pero imagínense ustedes la cantidad de negocios que hay y que si se les metió penalizaciones porque recaudaron una buena cantidad de dinero a punta de multas, caramba, pero qué poco les importa a estos comerciantes. Así estarán robando, así sí estarán lucrando, que les meten unas multas terribles y los tipos siguen robando y nos siguen asfixiando. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que las multas no son suficientes. La cárcel es una opción, pero la otra es, señores, el castigo moral que les debemos dar nosotros. Que eso les duele más, que nosotros agarremos ese toro por los cuernos y le digamos, ¿sabes qué? Yo a usted no le compro porque usted es un ladrón. Y nos reunamos todos y empezar a aplicarle la zeta del zorro, el cartelito, ladrón, en la puerta del supermercado, en la puerta del abasto, y decirle a la gente, mira, vale, tú le vas a seguir comprando al que te roba. No. Y si esa persona está siendo extorsionada por el distribuidor, que esa persona, en vez de pagar la rabia con el pueblo, que se una al pueblo y entre todos vamos a irle a ese distribuidor, que es el que está aumentando los precios. Pero bueno, vamos a abrir la participación en la ventana. Por ahí escuché la vocecita de Fernando de la Presta, que llamó por el 562-7949. También está el 562-3953. Y por supuesto están nuestras redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Hola, Fernando. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Buenos días a ti, buenos días a Yolver Zambrano, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Tú lo que acabas de decir es así como historia de Venezuela actual, actualísima. Porque la sanción, de verdad, que es demasiado suave. Si ellos le cerraran el negocio, como tú dices, o les quitan, por ladrón. Exacto, les quitan la patente comercial. Vamos a ver si van a seguir con el bochinche. Te voy a decir más o menos de una cuestión que escuché esta mañana. Uh-huh. Una señora que la especularon en el mercado de Quinta Crespo. ¿Y qué hizo los fiscales? Le dijeron a los señores que estaban allí, los buhoneros, pues, bueno, véndalo al precio normal. Y entonces los señores vendieron su cuestión al precio normal y se fueron. ¿Qué hicieron? Nada. Nada. Nada, así. Ay, pero eso es un saludo a la bandera. Este señor, primero, ese dinero debe pasar a una cuenta. Una cuenta, por ejemplo, para solucionar los problemas que hay en Guadalito, chica. Uh-huh. Para que sirva para algo ese dinero que se va a rescatar allí. Quitárselos a ellos, porque tú no estás haciendo nada con dejárselo. Ahora te voy a poner una denuncia. Ayer estuvo aquí en mi casa una persona que es amigo de nosotros, pues. Él viene uh-huh. aquí, a veces hace algún remiendo, hizo una cosa. Mire, ¿por qué tú no estás dedicado más a esto? Porque soy bachaquero. Ajá, sí, bueno. Así me lo dijo. Hace mucha gente. A mí me ha echado el cuento gente del Táchira de personas que han abandonado sus empleos para dedicarse al bachaqueo y al contrabando. Ahora porque se meten, lo que ganaban en un mes trabajando en el mercado formal, lo ganan en un día. ahora te voy a decir otra. Él me dijo, pues yo le dije, ¿y cómo hace? Porque ahora con la captahuella, este es el otro. Mira, la captahuella es muy buena, pero hay una situación. Yo compré el domingo, compré en la Urbina. El mismo domingo compré en Palo Verde. El lunes compré en Macaracuay. Y ahora vengo de la Plaza de Venezuela que compramos algo. Porque eso no lleva ningún control. El control es con el supermercado. Si yo compro en Plaza de Venezuela, yo hasta dentro de 15 días no puedo ir para allá. Pero puedo comprar en los otros Bicentenarios. Entonces, ¿cuál es el control? Ninguno. Porque si yo puedo comprar en el Bicentenario, hoy en el de Plaza Venezuela, y hoy mismo puedo comprar en dos o tres Bicentenarios, no hay ningún control. Eso me lo acaba de decir él, que es bachaquero. Así como suena. Entonces, ¿cuál es el control? Ninguno. Entonces, amigos, César Ferrero, las personas que se ocupan de esto, más o menos tiene una denuncia allí, hermano. Revíselo, claro, por Dios. Pero yo creo que este tiene más que ver con el Ministerio de Alimentación y esto tiene también más que ver con Carlos Osorio, porque la idea de las captahuellas era que todo estuviera centralizado y que si tú comprabas esa semana en el Bicentenario, no podías comprar en ningún otro esos productos regulados. En ningún otro Bicentenario. Todavía no han cruzado las datas. Entonces, eso ya no es un asunto tanto, pero el asunto lo que hace es supervisar y también supervisar también los precios. Pero eso ya lo que es el servicio de los Bicentenarios, eso ya le corresponde al ministro Osorio. Ahora fíjate, otra cuestión, de lo que se está hablando también por la cuestión de Guyana, esto del otro. Yo escuché esta mañana para Vicini, y la gente habla, porque yo escuché ayer en varias emisoras que ahí están metidos los chinos, están metidos los rusos, están metidos los gringos, están metidos un poco de gente. Resulta que para Vicini esta mañana habló en un programa y lo que dijo fue candela. Señores, ese mar territorial donde están metidos ahorita, la Móvil, que es la compañía que todo el mundo conoce, que se quiere vengar de Venezuela porque no la ha podido ganar una Venezuela, porque Venezuela la sacó de aquí, le dio por donde pierde la espalda su nombre, por ahí le dio. Ellos quieren ganarle una Venezuela y se consiguieron a este señor de Guyana, que es el títere de los gringos para hacer eso. Exactamente. Entonces, esa parte que donde es, supuestamente ellos están explorando, no están explotando, sino explorando, buscándolo. Se sabe que hay petróleo y en Guyana hay petróleo y hay una cantidad de minerales tremenda en ese territorio. Por supuesto, ese territorio ni siquiera es nada más de Guyana, es nuestro, porque ahí tiene propiedad Trinidad. Entonces, hay que pedirle permiso también a Trinidad, hay que pedirle permiso a Venezuela, hay que pedirle permiso, ponernos de acuerdo entre los tres para que ellos estén allí. ¿Quién está violando? Está violando la Móvil con permiso del señor de Guyana. Por supuesto, allí van las conversaciones. Y él dijo, hay que tener un poco de calma porque esto se puede arreglar en un sentido. Hay que ser realmente lo que dijo el presidente Maduro. Lo dijo con verdad, con patriotismo. Lo dijo con verdad, que es lo que debemos hacer y aplicar lo que tiene que ser la ley y el acuerdo. ¿Pero cómo? Manifestándolo en reuniones, a través de la CELAC, a través de la UNASUR, a través de la ONU, y sin buscar la parte extrema, porque no nos conviene. ¿Ok? De eso se trata. Hay dos cuestiones con la efeméride, porque hoy es el día de Cecilio Acosta, de fallecimiento de él, hoy es el día de Julio Garmendia, también que murió en el año 70, 1970, y también hoy, tal día como hoy, es el inicio de la revolución restauradora, que tiene unas cositas bastante buenas allí, como ustedes lo tienen en el micro que tienen. Por lo demás, está bueno por hoy. Mañana habrá otro poquito. Un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. A ver, buenos días. ¿Aló? Bueno, ya parece que está entrando de nuevo. Mientras tanto, pues leemos tweets que nos han llegado el día de hoy. Nos escribe Juan Guirola. La Mesa de la Unidad, la MUS, no se pronuncia en favor de la lucha por el territorio esequivo que es nuestro. Qué metida de pata, MUS, no volverán. No, pero hace unos meses bastante que chillaban y es más, acusaban al gobierno de Nicolás Maduro de andar entregando el esequivo. Otro discurso aleccionador, la de la teniente María Ángela Ochoa Peña en la Universidad Militar en el acto de graduación de 1072 cadetes. Y en Kaiser Report, provocar que dos multimillonarios se le aplique una guerra mediática financiera hará temblar el capitalismo. Ahora sí le damos paso a la llamada. Buenos días. Aló. Sí, hola. Buenos días, cámara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Francis, ¿qué tal? Mira, cámara, escuchando al camarada que intervino hace poco, oye, la situación aquí en el centro comercial El Valle, específicamente el día a día, allí en horas de la tarde, justo la caja número 2, para ser más específica. Estaba lloviendo, okay, hicimos la cola, a pesar de que yo uso un bastón, yo hice mi cola normalito, como cualquier mortal, porque se predica con la vida del ejemplo. Más sin embargo, la cajera interrumpe la cola para darle prioridad a sus compañeros de trabajo y a los bachaqueros, porque hay un grado de amistad terrible. Uh-huh. Y entonces le hago el llamado de atención, que ¿por qué no nos respeta si estamos en...? Porque los trabajadores de día a día no hacen cola, cuando es el conocimiento de todo, que al final de la jornada los cajeros, los trabajadores de los supermercados, tienen incluso hasta una caja, habilitan una caja para ellos. Entonces es un llamado. Y por otro lado, los que no estábamos comprando artículos regulados, igualito, o sea, nos ponen la traba. Primero el saboteo con la cola y luego la captahuella. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Es un llamado al ministerio, a los entes que tengan que ver con esta situación y a los organismos de seguridad del Estado, porque aquí tienen que tomar carta en el asunto con relación al bachaqueo. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, cámara. Bueno, ya vamos a leer unos mensajes y vamos a ir a la pausa, que ya estamos pues sobre el tiempo, ¿no? Nos dice Juan Guirola: Cinex y Cines Unidos se retiran del circuito venezolano Gran Cine, dedicado a la difusión del cine de alta factura artística. Y bueno, sobre esto vamos a hablar en la próxima media hora, terminando la nota de El Sunde, que les estábamos comentando. Bueno, El Sunde, en la Coordinación Distrito Capital, realizó, como ya le dijimos, 1.776 operativos de fiscalización a igual número de sujetos de aplicación durante el pasado mes de junio. Se determinó la presencia de 1.360 ilícitos económicos dentro de los establecimientos, lo que representa un margen de incumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos del 76% por parte de los comerciantes de la entidad. Esto fue durante el mes de junio. El informe indica que, producto de la imposición de sanciones pecuniarias, el Distrito Capital totalizó la recaudación de 734.500 unidades tributarias, lo que representa 110 millones de bolívares, 110.175.000. Imagínense ustedes, los cuales fueron depositados en el Fondo de Eficiencia de la Tesorería Nacional, entidad encargada del financiamiento de proyectos socioeconómicos dentro de las comunidades. Canales para la defensa de los derechos socioeconómicos. Bueno, recuerden que los canales de denuncia son el 0800 Lo Justo y la cuenta oficial del organismo en la red social Twitter, @sundepiso.be, herramientas de comunicación por donde el pueblo venezolano puede realizar todo tipo de denuncias de ilícitos económicos que alteren la armonía y el equilibrio de la economía nacional. Lo que sí sé es que, bueno, por lo menos la cuenta de Twitter del Sunde está bastante atenta, porque me consta que ellos nos siguen por acá, y cosa que les agradecemos muchísimo, porque también están al tanto entonces de las denuncias de los usuarios y de las usuarias. Trotsky Colmenares hablaba sobre el caso del Bicentenario del CCT y nos escribe a la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Ensa, tras 1000 mensajes preguntando por el Bicentenario del CCT, recibí esta respuesta por Twitter. Abasto Bicentenario dice: buenas tardes, disculpe las molestias ocasionadas, actualmente trabajamos por mejorar nuestro servicio. Bueno, parece salida de un robot, ¿no? Pero bueno, por lo menos respondieron. Son las 10:55 minutos. Vamos a ir con un tema, es un tema hermosísimo, de Alí Primera. Y es bueno escucharlo con los oídos, es bueno escucharlo con el corazón, porque es una forma también de reivindicar, de ratificar nuestro compromiso con esta patria. Cuando pensamos en una patria como un espacio donde todos y todas tengamos la mayor suma de felicidad posible, y que nos recuerda también lo que era la miseria en la cuarta, que parece que se nos ha olvidado, sobre todo cuando ahora la derecha nos quiere colocar contra las cuerdas. Canción para acordarme, Alí Primera. Yo amarré los recuerdos al árbol de la noche y fue en busca del sol, y todavía me acuerdo la primera vez que hice el amor. Me

fortuna. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasan muchas cosas, todo el mundo suda. Ciudad, la bailadora, urbana, devoradora. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasan muchas cosas, todo el mundo suda. Ciudad, la bailadora, urbana, devoradora. Montone urbana, saludando pana, de pequeña está viviendo y gozando de la fama. Manda los mensajitos en la mañana, levanta los caídos de la cama, baja las escaleras, vibra palangana, llega a la parada, se monta apretada, se baja del jeep y en el bus se va a parar. En tal cara, en perifollada, perfuma, es ciudad, de buena gana, le da la gana, goza de la fama, baja las escaleras, le vibra las palanganas. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas. Sobre las balas, si nos gusta vente un taxi o te la cala. Muchos vivos tienen puesta ya la jala. Bien sean ángel o demonio, bien sean carne o de repollo, su momento llenará un pollo. Ciudades de pabilo tiene un rollo, urbana de raíz hasta el cogollo. Viene y va en funicular, juega para ganar, devoradora, despierta toda hora, la bailadora. Once, diez minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Vituaya con este temazo, tema sabroso, vale, la garúa. Y como dice también Leonel Ruiz, hace rato que viene lloviendo pueblo en Venezuela, y eso se ha visto aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde se está llevando a cabo un proceso de los trabajadores y las trabajadoras bien interesante. Porque desde hace años hay una lucha de coordinación, de unión, de lucha laboral, ¿verdad? O sea, de trabajo por nuestras reivindicaciones laborales que se ha visto concretado en los últimos meses, ¿no? Y vamos a hablar sobre eso, ¿no? Los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con todas, o sea, con todas las instituciones que están adscritas al mismo, pues vienen desarrollando una serie de conversaciones con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y tenemos aquí con nosotros a tres voceros de esta organización de los trabajadores y las trabajadoras. Está Luz León, que representa al Gabinete de Vivienda, Yaribay Guerrero, que representa, es vocera de la Fundación Misión Cultura, y Juan Carlos Salgado, que es vocero de la plataforma del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenidos a todos ustedes. Esta es una lucha que lleva años. Vimos el primer triunfo, el primer éxito de los trabajadores con nuestras reivindicaciones, justas reivindicaciones laborales, a finales del año pasado, y el trabajo sigue. Entonces, bueno, hablemos sobre eso, hablemos sobre los nuevos objetivos y los nuevos logros de este buen engranaje que se ha logrado entre los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y entre el actual ministro Reinaldo Iturriza. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio que se nos abre, el poder llegar con la realización que se plasma del trabajo de tantos voceros, que tenemos el deber de hacer llegar las inquietudes, pero también las propuestas hacia el ministro y actual ministro, Reinaldo Iturriza, es interesante y es el hecho de poder en el momento transmitirles a los compañeros que son asiduos oyentes a esta emisora y que muchos de ellos son precisamente trabajadores de cultura en diferentes espacios, el que sepan de manera directa el trabajo que se ha venido haciendo por estos compañeros que ustedes han nombrado y que hemos intentado al máximo hacer esa labor comunicacional entre y articuladora entre nosotros, la base de los trabajadores, y el ministro Iturriza, en ese buen ambiente y creo que único espacio que ha tenido cultura de articular con el burgomaestre al frente y nosotros los trabajadores de cultura, el hacer de manera directa conocer lo que hemos estado haciendo. No se detuvo después del plan salarial, después de todos los tropiezos que se tuvo por diferentes canales, en la efectividad del plan salarial en diciembre, cumplido en algunos espacios en enero, y que hemos seguido trabajando en esa propuesta general de la transformación del Ministerio de Cultura y por lo tanto la transformación del Estado. Estamos conversando con Luz León, Yeribay Guerrero y Juan Carlos Salgado. Ellos son voceros y voceras de los trabajadores, ¿no? De esta agrupación, de esta unión de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Una de las cosas que estábamos conversando fuera del aire es sobre cómo se ha ido, cómo se ha logrado el ir incorporando a los trabajadores y trabajadoras tercerizadas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿no? Que eso es algo que, bueno, venció la ley del trabajo, vencieron las disponibilidades, ¿cómo es? Las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, y es un mandato que las instituciones y las empresas asuman al personal tercerizado. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo va avanzando? Sí, bueno, compañera, buenos días. Pero soy Juan Carlos Salgado, de la plataforma Ministerio de la Cultura. En concordancia con lo que tú nos asomas, es correcto, pues, la disposición de la gestión del actual ministro Reinaldo Iturriza de hacer cumplir y conjuntamente con la masa trabajadora llevar a cabo y plasmar lo que está, pues, instituido en las leyes del trabajo, en la misma constitución que es nuestra carta de navegación, igualmente en el plan de la patria. Entonces, en pos de eso, pues se están integrando trabajadores tercerizados a la institución, que es el caso de los compañeros de las compañías de mantenimiento, las compañías de seguridad privada que prestan servicio a las diferentes escuelas, están siendo incorporados o están en ese proceso de incorporación directa al ministerio para pasar a formar parte de pues, la nómina del Ministerio de Cultura como tal. Haciéndose justicia social en esto, pues, porque estamos pregonando y queremos seguir impulsando la inclusión y seguir impulsando la integración de los trabajadores y de la masa obrera. Muy de la mano de verdad con la gestión del actual ministro, que de verdad nos ha abierto esas puertas. Lo conversábamos, como tú dices, en anterior, fuera de micrófono, que pues después de haber sufrido tantos embates y tantas administraciones, si se puede decir deficiente, llega una persona que de verdad le toma la palabra al presidente, a nuestro presidente obrero, y está dando la batalla, pues, y las estamos dando conjuntamente con él para que se consolide toda esa política de inclusión que nos demanda la población. De hecho, el ministro Reinaldo Iturriza se reúne con los voceros y con las voceras todas las semanas, tengo entendido. Una vez a la semana, se deja. Ok, bueno, se encuentra con nosotros también Yaribay Guerrero, quien representa a la Fundación Misión Cultura. Uno de los logros que se tuvo el año pasado fue que en esta propuesta de los trabajadores y las trabajadoras, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura es un ministerio bastante nuevo, si lo comparamos con ministerios como el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Y tiene la particularidad que tiene un amplio personal, pero muy pocos son funcionarios públicos. La gran mayoría de los que trabajamos aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura somos contratados. Entonces hemos vivido situaciones donde ese porcentaje mínimo de los funcionarios públicos disfrutaban de una serie de beneficios y de bonificaciones a los contratados nos excluían. Y eso hacía, pues, prácticamente nuestros salarios de hambre, ¿no? afortunadamente ya se nos están reconociendo, el personal contratado, se nos está reconociendo una serie, o se nos han dado una serie de beneficios, de bonificaciones que tenía o que tiene el que es considerado funcionario público, pero todavía hay cosas que están pendientes. Una, que es la creación de cargos, no se han abierto los cargos, se están diseñando, y lo otro es que uno de los beneficios es que esta gran masa de personal contratado que elaboramos acá no disfrutamos es el de jubilación, cosas que sí tienen los trabajadores y trabajadoras que tienen estatus de funcionarios públicos, que son un porcentaje mínimo dentro de lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Qué nos podrías decir, Yaribay, al respecto? Okay. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, en diciembre y muchísimo antes de diciembre empezamos el proceso de lo que era la parte de la reivindicación salarial, siempre tomando en cuenta y en consideración la postura que tenían nuestro personal contratado y que de una u otra forma deberían de haber sido beneficiados, y así lo fueron. Así es. Tomando en consideración de que se partía, es decir, son siete instituciones que son funcionarios públicos y el resto son fundaciones y compañías. Exacto. Entonces nos regimos por dos leyes distintas. Una es la Ley Orgánica del Trabajo y la otra es la Ley de la Administración Pública. Entonces, en función a ello, efectivamente nosotros nos encontramos en un proceso de reuniones, charlas con personal jubilado, con gente que también se va a jubilar, haciendo una propuesta mancomunada que beneficie a ambas cualidades, bien sea servidor o funcionario público. Porque efectivamente, si bien es cierto, es complicado hacer que el personal contratado salga a una jubilación teniendo la experiencia y teniendo carrera en el área administrativa, también es cierto reconocer de que de una u otra forma se puede gestionar la solicitud de la pensión al Seguro Social, que también sería una ayuda, aunque no está saliendo jubilado, también es una ayuda. Pero todos nosotros cotizamos Seguro Social, sí. Ya tenemos, entonces ya eso es algo que está garantizado, lo tenemos. Ajá, que está garantizado y que la institución debe centrarse en ello para comenzarles el proceso. Mientras se aloca el proceso de la jubilación, que es lo que nosotros estamos en este momento trabajando. Hay una mesa que se encuentra trabajando en ello para unificar los criterios de cómo debería ser el proceso de aquellos contratados que efectivamente para poder ser jubilados tienen que entrar a la nómina real de la institución y luego hacerles el trámite de la jubilación, porque como contratado no hay ninguna ley. Claro, pero es que uno está en un limbo, porque está la figura del contratado a tiempo indeterminado, que es que por la Ley del Trabajo la institución te asume, pero tampoco eres, pero al no abrirse un cargo, al no haber un concurso, tampoco eres funcionario. Entonces, bueno, te pagan un sueldo, uno está aquí durante 10, 15, 20 años, pero... Claro, en una especie de limbo laboral. En un limbo laboral. Pero eso pasa cuando propiamente eres ministerio. Uh-huh. ¿Okay? Ellos sí tienes que entrar por un concurso, asignarte un cargo, no sé. En el caso contrario, de las instituciones, que serían fundaciones y compañías, no requieres entrar por un concurso. Debe haber efectivamente la creación de un organigrama y un RAP que te genera el ingreso a la institución como contratado indeterminado. Okay. Que es lo que arropa la Ley del Trabajo en ese caso. Entonces, efectivamente, son dos condiciones, dos temas a tratar que deben de unificarse para poder decir, mira, si nosotros ya tenemos, nosotros, Ministerio de la Cultura, que hasta el momento no lo tiene ningún otro ministerio, tenemos un instrumento interno por el cual se decide o se espera que se saque el personal jubilado contratado o de una u otra manera se asuma y se pueda hacer la corrección para que esas personas efectivamente gocen de una jubilación. Porque con tantos años de servicio, con tanta buena fe y voluntad que ese trabajador le ha dedicado a esta institución, pues obvio, de una u otra manera la institución también tiene que darle una respuesta a ellos. ¿Y qué mejor que eso? Que una digna jubilación, que esté bien homologada, con un salario digno, con los beneficios que realmente le competen a cada uno de esos trabajadores. O sea, esa es la parte humanista que estamos tratando, que estamos buscando sensibilizar a aquellas personas que de verdad no están prestos al aporte de ellos y los medios que sean necesarios para que esto se dé. Estamos conversando con Luz León, Yaribay Guerrero y Juan Carlos Salgado. Ellos pertenecen ellos son voceros y voceras, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras organizados del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Una de las cosas, mira, una usuaria ha llamado varias veces aquí al programa y ha hecho referencia, ya sea Susana Guerrero, y ha hecho referencia a una situación que se presentó en la Fundación Editorial El Perro y la Rana, que fue un despido de un grupo de trabajadores bastante grande, y que ellos estaban luchando por su liquidación, por su justa liquidación, y parece que los liquidaron chucuto, y ellos están solicitando desde hace tiempo una audiencia con el ministro Reinaldo Iturriza. ¿Ustedes tienen algún conocimiento sobre eso? Y en el caso que no lo tengan, pues bueno, sería bueno que se lo transmitiera, ¿no? Bueno, en el caso puntual, ajá, realmente la integración como tal, en eso no tenemos el conocimiento. El interés sí sería conocerlo, precisamente porque dentro de los procesos que se están dando, comprendiendo que nosotros estamos construyendo unas nuevas vías en este sistema social que le llamamos socialismo, que es la revolución como tal, es el cambio hacia lo social, donde el colectivo es el que tiene que sentir esos cambios. El plan salarial se está revisando, y en el caso puntual precisamente es en El Perro y la Rana, una semiauditoría, si se quiere, aleatoria, para despejar dudas que teníamos. El hecho no era hacer un plan salarial, ejecutarlo y poder lograrlo y quedarnos allí, sino saber si se había concretado. Eso lo podríamos llamar la participación del poder popular en todos los espacios de las instituciones del Estado. En el caso puntual del Perro y la Rana, en conocimiento del ministro y de los demás trabajadores como tal, hay una revisión. Sería bueno, y bueno, como no es este el único espacio, vamos a tener la posibilidad de otros, en ese otro podría venir uno de los voceros de allí que esté más empapado del tema y podría abordársele en este caso puntual para que él nos clarificara y nosotros ser los conductores en la comunicación en esta serie de compañeros que tú mencionas, y con el ministro Reinaldo para que pueda dar la respuesta que corresponde. Ok, conversamos con Luz León, Yaribay Guerrero, Juan Carlos Salgado. Hemos visto, no, una de las cosas que hemos estado promoviendo en el programa y hemos resaltado es la importancia del poder popular, es la importancia de la unión entre los trabajadores, las trabajadoras, entre los venezolanos, caraqueños y caraqueñas, salvando las diferencias que podemos tener, diferencias ideológicas, diferencias religiosas, diferencias de política. O sea, la idea es que tenemos un objetivo común, ¿no? Todos queremos vivir mejor y todos queremos tener la mayor suma de felicidad posible. Entonces, cuando nos enfrentamos a un determinado problema, ahora tenemos una guerra económica aquí en el ministerio, pues también teníamos una serie de problemas, y esa unión entre todos y todas nos ha dado resultados. Entonces, un mensaje para quienes nos escuchan sobre cómo es, por qué es importante unirse y cómo fue, ¿no? Que comenten, den ideas de cómo nos hemos ido reuniendo y cómo se fue consolidando todo este trabajo de unión entre los trabajadores y las trabajadoras, y cómo lo podemos traducir en otras áreas de desenvolvimiento del país para poder vencer los problemas, ya que nos tienen puestos contra las cuerdas con esta guerra económica. Y entonces, bueno, tenemos una experiencia bien interesante aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, una serie de logros, y cómo podemos traducir esos logros o llevarlos a otras esferas más allá del ministerio, cada quien en su comunidad, cada quien con su familia, con sus vecinos, para vencer, porque sí se puede. Lo que ha pasado aquí en el Ministerio de la Cultura lo demuestra. No es perfecto, todavía hay camino por recorrer, pero han sido tan grandes y tan positivos los logros que esto queremos también compartir y transmitir esta esperanza a nuestros compatriotas, ¿no? Claro, sí, en aras de la participación, más que un mensaje, más que un llamado, sí, es una convocatoria, un llamado a la participación de los compañeros trabajadores de los 29 entes que hacemos vida en el Ministerio de Cultura. La participación tiene que ser muy importante. Como tú comentas, sabemos y estamos claros que estamos siendo víctimas de una guerra económica, la cual nos afecta a todos por igual, y que hay molestia, no hay que negarlo, no vamos a pintar las cosas como que todo es color de rosa. Queremos que los compañeros sepan que nosotros entendemos eso, nosotros como voceros, como representantes de los trabajadores, que estamos conscientes de que hay molestia, de que hay cosas por corregir, pero en eso estamos y necesitamos de verdad la participación de todos y cada uno, poniendo su grano de arena desde cualquier trinchera, en aras constructivas, de manera constructiva. Queremos ser pioneros en ese sentido, por lo menos en lo que se refiere a instituciones públicas, de la participación popular, del poder popular. Que sepan y que sepamos que tenemos el poder, porque somos el poder popular, somos las masas, somos las mayorías. Entonces, en ese sentido, queremos que la gente participe, que se involucre, que participe de toda esta empresa que nosotros, con esfuerzo y con bastante tropiezo, con bastante limitaciones, hemos llegado hasta este momento en el que estamos. Ese es el llamado principal, la participación, y a que no decaiga, que no haya más desánimo, que no haya más ignominia, que de verdad nos involucremos, porque a todos nos duele el Ministerio de Cultura, a todos nos duele las instituciones públicas, a todos nos duele nuestra patria, y nuestra patria hay que defenderla. ¿Y cómo defenderla? Participando, desde luego participando. Así es, que nos puede decir Luz. Bueno, en el caso particular, yo siempre he visto, cultura es la diversidad de pensares y de actuares. Nosotros lo que queremos es generalmente puntualizar en eso que nos une. Vamos a fortalecerlo. Después veremos lo que nos diferencia. Inicialmente lo que nos une. Lo que nos une es ese sentir de un pueblo que estaba abandonado, que lo recogió el comandante Chávez, que empoderó ese legado de nuestros próceres y nos lo llevó a esta realidad. No nos acompañó mucho tiempo, pero nos dejó un gran escrito y se llama Plan de la Patria. Allí ese libro no tendrá linealmente lo que paso a paso vamos dando. Vamos a ir construyendo, vamos a ir errando, pero vamos a ir corrigiendo siempre en el son de que es el colectivo, la gran masa, la que salga beneficiada. Eso lo han entendido los compañeros de cultura, y con todas estas diferencias que tenemos, esos muros que nos genera el capitalismo de pensar en el individual y posterior en el colectivo, hemos logrado avanzar. Se nos da la pauta con el ministro Reinaldo Urquiza, que políticamente es una persona bien formada, bien clara en este proceso revolucionario, y lo entiende y lo lleva a la práctica. Yo pienso que yo decir más que gracias, digo, es un revolucionario en la práctica, en el hecho, construye con quien tiene que construir, que es el pueblo organizado. Organizado no significa que estemos claros ni tengamos el papel hecho de lo que se tiene que hacer. Significa que sabemos que estamos construyendo, que tenemos un fin, y ese fin es la necesidad de cambiar unas estructuras que han sido difíciles de desubicar, pero también que tienen que ver con nosotros mismos, con ese hombre nuevo que no hemos podido entender cómo construirlo, porque bueno, las aberraciones que nos ha dejado el capitalismo en los huesos no es fáciles de erradicar. Pero cultura viene demostrando que se puede hacer, que cultura son todos los espacios de vida social, no solamente las expresiones artísticas. Y bueno, aquí estamos, una integración de compañeros que somos algunos administrativos, otros obreros, otros especialistas en las artes, y estamos construyendo como un equipo que llama y constantemente llama a integrarse a todos los trabajadores en ese entender amplio. Y que, bueno, yo insisto, no siendo el único programa, escucharán muchas más voces, muchas más instituciones, y van a ir entendiendo lo que se está construyendo en el Ministerio del Poder Popular de la Cultura, y bueno, de la mano en este momento de Reinaldo Iturriza. ¿Qué nos puede decir Yaribay Guerrero? Efectivamente, sí, este proceso nació de una necesidad de todos los trabajadores. En este momento yo llamo, más que una necesidad, hacer ya una participación activa de cada uno de los compañeros, desde su puesto de trabajo, a luchar, a participar, a aportar, porque ya no es una lucha directa contra las autoridades ni contra un minuto. Ya es una lucha a participar, a que realmente, digamos, es el momento, ¿verdad?, de renovar cada una de nuestras instituciones, de transformarlas, de apoyar de una u otra forma a esa directiva que viene de la mano con el ministro Iturriza. Sí hay debilidades, sí hay fallas, pero nosotros, los trabajadores de base, somos quienes tenemos en este momento el trabajo de cambiar y de apoyar para que esas debilidades cambien. Solamente nosotros, haciendo el trabajo desde la base, lo vamos a hacer. No podemos esperar de que venga otra persona o que venga otro ministro a hacer algo o que esto se quede aquí. Esto no lo podemos dejar. que desaparezca, esto no se puede quedar en el limbo. Hay un trabajo, se está haciendo, hay una integración de voceros que estamos participando, estamos activamente reuniéndonos, haciendo propuestas, presentándoselas al ministro, él nos apoya, siempre está constantemente en comunicación diciendo, y en todos lados donde el señor se presenta, nos menciona como una base de trabajadores que está en el Ministerio de la Cultura. Entonces es el momento de que todos los trabajadores de una u otra forma lo estemos apoyando, que participemos, que nos activemos laboralmente. O sea, no podemos dejar del lado el trabajo, también hay que sacarlo adelante, pero la idea es, en este momento, propuestas, ideas, que todos trabajemos juntos, que mejoremos internamente nuestras instituciones y así poder establecer una buena plataforma de cultura. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a Luz León, Yaribay Guerrero, Juan Carlos Salgado, todos son voceros de esta unión, porque es que no es una organización sindical, no es un consejo de trabajadores, es una cosa que no se encaja en una figura dentro de lo que es la burocracia del Estado, ¿no? Es algo bien, bien hermoso esto que se da aquí en el Ministerio, esta unión, ¿no? Estas discusiones entre trabajadores y trabajadoras, compañeros, Luz, Yaribay, Juan Carlos, aquí está su casa, aquí es la ventana, vamos a abrir nuevos espacios para seguir conversando. Muchísimas gracias. Sobre esta transformación dentro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gracias por acompañarnos, son las 11:33 minutos, vamos a ir a la pausa con, pongo el tema para que le dé tiempo a Lidia que se siente con los titulares, ok, con José Alejandro Delgado, con Amanda Carales, Bandera Libertaria, ya venimos. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Graduación. Presidente Maduro juramentó a 1.027 nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Patrimonio. Inició primer encuentro del libro La Lectura y la Escritura en Biblioteca Nacional.

se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie. Tú. ¡Qué maravilla! Linda Ronstadt y esta versión que hace ese sabroso bolero Piel Canela. Y tenemos participación en La Ventana. Nos escribe por la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta Juan Guirola y dice: una crítica, se realizó la 52ª exposición Centro de Especialidades Eulalia Burós, el único medio presente, TV Petare y dos de la derecha. La burocracia en nuestras televisoras y radios se mantienen, como cuesta dar promoción a actividades de nuestros compatriotas. Escribe Troji Colmenares y dice: Brian Hunt es el encargado de negocios de Estados Unidos en Guyana y operador de la ExxonMobil. Dice José Ramón Amáis: el gobierno hace llamados de movilización popular como respuesta a los múltiples ataques que nos hacen. Es hora de que las organizaciones populares salgamos como un solo frente a combatir en las calles. Es hora del poder popular protagónico. Así es. Dice Troji Colmenares: comparte con nosotros una información publicada en la página web del diario Últimas Noticias que tiene que ver con un análisis que hace Data Análisis. En ese análisis, su director Luis Vicente León alerta que casi el 70% de las personas que hacen colas para adquirir productos básicos son revendedores o bachaqueros. Explica Luis Vicente León que el que se dedica al bachaqueo gasta en cada compra unos 400 bolívares en promedio, que en el esquema de control de divisas que opera en Venezuela con tres tipos de cambio, se traduciría en $63 según la tasa más baja de 6.30 bolívares, o en $2 de acuerdo con la más alta, que es 198 bolívares. Ese bachaquero que hace 4 o 5 horas de cola en los comercios obtiene como producto de esa reventa $6,000. Es decir, que tiene un ingreso de 5.600 bolívares por cola, por cada compra que realiza, lo que se convierte en una entrada mensual de 22.000 bolívares si realiza esta actividad una vez a la semana. Es mucho más que el salario mínimo, dice León al referirse a lo, bueno, vendría así, sí, más, como casi 3 salarios mínimos. Dice León al referirse a los casi 7.500 bolívares, $1,190 al cambio más bajo, a los que equivale el ingreso más bajo en un trabajo formal en Venezuela. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Se genera un estímulo brutal, o mejor dicho, se abren las agallas de los ambiciosos, ya que no solamente es un asunto de sueldo mínimo, es que ganan prácticamente lo que te gana un gerente en otra parte. ¿no? Después de mamarse un montón de años en una universidad y años de experiencia laboral en lo que es el trabajo formal. Que de hecho algo que está circulando mucho en memes opositores, pues no crea, yo pienso que eso es algo que tenemos en común chavistas y opositores, que es el repudio al bachaquero. Y unos memes que circulan mucho entre los opositores es eso, ¿no? Memes de gente, yo soy profesional, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy periodista, y entonces todos vestidos andrajosos y al lado te ponen un tipo que está podrido en billetes, con lo que le falta es el pumpa y con una bolsa de billetes y dice, yo soy bachaquero. Entonces, bueno, me parece que esto es algo en que nos deberíamos unir, chavistas y opositores. La lucha contra el bachaqueo. El repudio al bachaquero. Que, por cierto, yo nunca he escuchado a la muda hablando de los bachaqueros. Nunca he escuchado ni a Chuo Torrealba, ni a María Corina. Yo no he escuchado a nadie de oposición hablando o condenando el bachaqueo. Por algo será, ¿no? Dice el economista alertó, dice que bueno, que dice que la mayoría de la población más pobre que quiere eventualmente participar porque siente que no existe competencia entre lo que él puede ganar en ese bachaqueo y lo que puede ganar en el trabajo formal, pero es que no solamente se meten los pobres, es que ahí hay un sesgo ya clasista por parte de Luis Vicente León. Paséense por varios edificios clase media para que vea a la doñita con hijos universitarios bachaqueando y vendiendo en el edificio clase media. ¿O es que acaso Vanessa Senior es pobre y la tipa bachaqueaba por Facebook? Vendía cosas, vendía, revendía por el Facebook y por el Twitter. Entonces, ahí, bueno, aquí vemos un rasgo enormemente clasista también por parte de Luis Vicente León, ¿no? Entonces, bueno, dice que esta situación de bachaqueo está generando muchos problemas porque está matando los trabajos formales porque son pocos los que se animan a tomar un empleo por el sueldo mínimo o medio. Bueno, ¿qué es lo que demuestra esto? Que hay un asunto de valores. Esto, señores, es un ausente, es un asunto de valores. Entonces dice Luis Vicente León, la gente pregunta, ¿por qué esto no explota? La gente tiene que estar furiosa haciendo 5 horas de cola, pero es que resulta que nunca explota porque en realidad son bachaqueros que se están ganando la vida, porque el que trabaja no tiene tiempo de hacer cola y le termina comprando a ese bachaqueo, así está. Bueno, ni hablar de las cifras que da Luis Vicente León de la inflación, que realmente no me extrañaría, ¿no? Yo no voy a andar hablando de cómo están ubicando el dólar negro, pero él habla de un 70% de inflación. Y la verdad, no nos caigamos a coba, no sé si será un 70%, pero sí es una inflación galopante la que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas. Y menos mal que los servicios públicos están subsidiados, pero con todo y eso, ahora en julio nos clavaron el aumento a los celulares, que ya estaba anunciado, ojo, o sea, por el aumento de CanTV, Movilnet, Digitel, del servicio ABA de CanTV, esos aumentos eran en dos partes y los anunciaron hace 3 meses, aprobados por Conatel. Oye, pero cuando en lo personal me llegó el mensajito diciéndome, tiene que renovar su plan, pu, pu, pu, y salió la cifra, eso fue como si me hubieran dado pero un puñetazo en el hígado. Y dije, oye, también me aumentaron esto. Y también nos aumentaron esto, ¿no? Entonces, no nos caigamos a coba que, en lo personal, pero no sé si es que ya nos acostumbramos, en cierta forma, a lo de las colas, o que bueno, o de repente el que trabaja y sin apelar a bachaqueros, haciendo una cola una vez a la semana, una vez cada 15 días, uno va resolviendo, uno va teniendo, pero este aumento desmesurado de los precios todas las semanas es una cosa grosera. Y el boicot que las redes de panaderías, carnicerías le están haciendo al pueblo venezolano y al Estado, también es algo que afecta muchísimo la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. O sea, no estamos viviendo en este momento, no estamos viviendo nuestro mejor momento. Eso debemos de tenerlo claro, como también debemos de tener claro que la unión, solamente la unión de los venezolanos y las venezolanas por un objetivo común, que debe ser más allá de que hay que tumbar a Nicolás Maduro, que eso es lo que piensan muchos opositores, señores, un cambio de gobierno no va a lograr que se resuelvan estos problemas, o de los que pienso que más bien lo empeoraría. Yo creo que todos lo que queremos es la mayor cantidad de bienestar y felicidad, chavistas y opositores, y para poder lograrlo debemos tener un sistema judicial eficiente para que aplique las penas y debemos unirnos para dejar para que esos ladrones que están saqueando la patria a través del contrabando, a través del dólar paralelo, a través del bachaqueo, a través de la especulación, ya sean los que están en la cadena de producción, distribución o venta, el unirnos todos y todas, porque todos queremos tener calidad de vida. Y entonces, bueno, tenemos que ir hacia esas personas que son las que nos andan poniendo los grilletes. Por lo menos ya el opositor entiende lo que es el problema del bachaqueo y está igual de indignado que el chavista. Entonces ahí tenemos un objetivo común. Chavistas, opositores, vamos a luchar contra el bachaqueo, vamos a luchar contra el contrabando, porque ya ustedes reconocen, y nosotros, y mucho chavista lo está reconociendo, porque había también chavista confundido, que ya el bachaqueo no es un problema ya de que si es culpa de Nicolás o no es culpa de Nicolás, es un problema de valores, es un problema de falta de valores. Y ha sido la implantación de toda una red de delincuencia organizada alrededor de esa actividad. Y debemos unirnos para vencer el problema del bachaqueo, que es uno de los principales problemas que tiene el país en estos momentos, ¿no? Bueno, con respecto al tema de las universidades, no podemos dejar de comentarlo, el Tribunal Supremo de Justicia advirtió sobre las consecuencias jurídicas si hay desacato y señaló, o sea, dictaminó que las universidades, Cecilia García Rocha, las universidades deben cumplir con las líneas de la OPSU para la inscripción de los estudiantes. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda de protección de intereses colectivos interpuesta por un estudiante aspirante a la educación universitaria en contra de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela y del resto de las universidades autónomas. De acuerdo con una nota de prensa, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a las universidades nacionales cumplir los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Universidades mediante la Oficina de la Planificación del Sector Universitario, OPSU, en desarrollo de las políticas del Estado en apoyo al proceso nacional de ingreso, asignando las plazas que otorgan esas casas de estudios sin que sus mecanismos de ingreso afecten las asignaciones de cupos referidas por la OPSU e incluyendo efectivamente a las y los aspirantes de educación universitaria, haciendo especial énfasis en la igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades sin discriminaciones sociales, religiosas, étnicas o físicas, atendiendo las resoluciones y recomendaciones tomadas por el CNU y otorgando los cupos para el ingreso de nuevos estudiantes, tal como lo ha establecido la OPSU. Bueno, lo que podemos decir es que ya Cecilia García Rocha tiene máster, PhD y doctorado honoris causa en lo que son desacatos al Tribunal Supremo de Justicia, ya que desde hace muchos años está petrificada y momificada como rectora de la UCB, desacatando una sentencia que llamaba a elecciones, y esa sentencia ya tiene sus años. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia puede sacar sentencias, pero si no hay quien haga cumplir esas sentencias, ocurren casos de impunidad, como que todavía no se hayan hecho elecciones en la Universidad Central de Venezuela o el Centro Cívico de Chacao, que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no quitó la autorización para construir el Centro Cívico y Leopoldo López lo terminó, lo inauguró y ahí anda. Ay, ay, ay, la impunidad, cuánto daño hace, ¿no? Bueno, son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y les queremos agradecer a todas y a todos su sintonía, su cariño. Y yo, Albert Zambrano, a los controles y esta servidora, Enza García, quien ya se está despidiendo, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos a bailar, vamos a manejar el esqueleto y la melena con este clásico de Elvis Presley. Bossa Nova Baby, hasta mañana. ¡Chao!